somos tu mejor opción. El método. La herramienta alternativa para la educación. Mañana y aquí comienza nuestro programa de los martes, El Método. Buenos días, estimados oyentes, nos sentimos muy contentas de estar nuevamente aquí en nuestro programa educativo. Hoy estaremos la corresponsal Lorena Rodríguez y quien les habla, Carolina Restrepo. Sin más preámbulos, nuestro tema del día será sobre el análisis de la prensa sensacionalista al que hubo, que en este momento en Colombia es el boom. Vamos a contextualizarnos, oyentes. Empecemos con que el que hubo tiene presencia nacional en 12 departamentos de Colombia y que contiene las secciones tituladas Así pasó, Mi gente, Deportes, Zona Rosa y Clasificados. Un referente teórico interesante para nuestro tema de hoy es Guillermo Zunkel, un reconocido investigador chileno, sociólogo y licenciado, quien ha investigado en temas de la comunicación, la cultura, los procesos del consumo cultural, las tendencias económicas en el sector de los medios y ha realizado diversos análisis sobre la lectura del periódico sensacionalista chileno La Cuarta. Somos tu mejor opción. El Método. La herramienta alternativa para la educación. El periódico El Que Hubo en Pereira ha sobrepasado a su predecesor La Tarde y al Diario del Otún como medios de rotación locales. Escuchen bien esto, además tumbó a nivel nacional al periódico El Tiempo como el más leído y por ende el más comprado. Esta mañana nos acompaña el periodista y editor general del periódico Vecinos, Abelardo Gómez, quien se encuentra con nuestra corresponsal Lorena Rodríguez. El Método. Lorena, ¿dónde se encuentra? Carolina, en este momento me encuentro en la biblioteca del Banco de la República, donde tengo una cita con el periodista Abelardo Gómez Molina, un ex profesor de la Universidad Católica de Pereira, donde sus bases siempre han sido la del buen periodismo, la de la incomodidad, la de siempre informar veraz, objetiva y oportunamente. En este momento me dispongo a esperarlo para conocer su punto de vista, qué tiene para decir sobre los modos de leer la prensa sensacionalista. El Método. Abelardo, nuestro bloque temático es el siguiente. Queremos conocer la producción, la línea editorial, los contenidos y el manejo de la información y la lectura. Todo esto basado en El Que Hubo, en este periódico tildado de amarillista, de fuerte, de agresivo, de explícito, pero que se respalda en su misma naturaleza, porque eso es lo que él busca, resaltar lo sucedido. Cuéntenos, profesor. Bueno, la línea editorial de este medio está orientada hacia una ideología. Y la ideología del medio es vender información a un público específico que ellos determinan como estratos populares o estratos 1, 2, 3. Ese es el público objetivo y la idea es vender información que llegue a ese público y que según el medio le puede interesar, basada fundamentalmente en una tapa o portada que trabaja la información judicial, la crónica roja, y en su interior trabaja también información comunitaria y de otro tipo. Los contenidos en el periódico, siempre la página judicial o la parte judicial tiene mucho protagonismo a través de dos recursos que son un manejo gráfico de gran tamaño, fotografías de gran tamaño, color, y unos titulares muy llamativos que apelan casi siempre al humor. El Que Hubo tiene un contenido que es de información comunitaria y es popular, será de pronto para algunos que emplean ese término, pero tiene un valor agregado, que es que piensa la comunidad, piensa la gente y la gente se refleja en el medio. El lenguaje, como ya lo dije, es un lenguaje simple. A veces es agresivo en el sentido de que emplea unas expresiones en que van muy poco contra la ortodoxia periodística. Entonces uno ahí como que tiene reparos de pronto, tiende incluso en momentos de suprema gravedad o momentos que uno sabe que son angustiantes para algunas personas afectadas por eso, la ironía, la mofa, el jugueteo con lo absurdo. Cuando uno va a ciertos ámbitos en los barrios, por ejemplo yo que estoy constantemente recorriendo barrios, yo voy a Villa Santana, y lo que la gente lee en Villa Santana es El Que Hubo, la gente en barrios como la comuna de Ferrocarril, Zamatecaña, Nacederos, o en sectores populares de Cuba, la gente ve El Que Hubo. Y eso tiene algo muy particular. Creo que este tipo de prensa cumple una función que no hemos estudiado, por estar cuestionándola y por estar criticándola desde algunos ámbitos, que yo creo no debiera ser la función. Es como el que hubo lleva la lectura a miles de personas que habitualmente no leerían. Y yo creo que hubo podría ser un vehículo para hacer procesos sociales de transformación si dentro de su contenido comunitario que lo tiene se hicieran algunas elaboraciones, algunos ajustes que ayudaran a construir ciudadanía. Y mucho más en una ciudad como Pereira, en donde hay una necesidad urgente de construir ciudadanía. Somos tu mejor opción. La herramienta alternativa para la educación. Listo, oyentes. Les cuento que en nuestro fanpage hicimos la pregunta sobre qué rituales tienen para leer. Nuestra seguidora Juliana Restrepo dice que le gusta escuchar música rock en alto volumen. Oscar Rodríguez que le gusta tener las piernas elevadas porque así le llega más sangre al cerebro. Lina Gutiérrez dice que sencillamente no le gusta leer. Y Richard Tamayo nos dice que le gusta comer mientras lee. Lorena, por su parte, continúa en su recorrido y nos cuenta cómo le acabó de ir. El método. Bueno, Carolina, le cuento. Acabo de terminar con el profesor Abelardo y me voy a ir ya para la Plaza Cívica. Y de forma empírica y aleatoria le preguntaría a los pereiranos qué periódicos conocen y por ende cuáles consumen. ¿Pero qué? Por lo menos echó bloqueador para que aquí no llegue rojísima. Sí, claro, Carolina, pero además de eso, voy con muy buena actitud y disposición, porque le cuento que la gente es un poquito mezquina a la hora de responder preguntas, y sobre todo cuando me ven con esta grabadora en la mano. ¿Cuál es su nombre completo? José Nelson Álvarez Carvajal. José Nelson, ¿a qué se dedica usted? Soy profesor. ¿Profesor de? Trabajo en el INEM Felipe Pérez como profesor de literatura. José, le hago una pregunta. ¿Qué periódicos conoce usted de rotación local? De rotación local, la Tarde y el diario Lotún. Pero, bueno, esos son. Listo. ¿Conoce usted el periódico El Que Hubo? Sí, claro. ¿Qué piensa usted de este periódico? Amarillista, sensacionalista. Que le interesa más el vender... A partir de la censura y del amarillismo de las noticias que da, las fotos muy gráficas, muy escalofriantes, no, terrible. ¿Cuál es su nombre completo? Milton de la Hoz. Milton, ¿usted a qué se dedica? Administrador de empresas. Señor Milton, ¿usted lee algún periódico? La Tarde. Ya. ¿Conoce el periódico El Que Hubo? Sí, lo conozco. Listo. ¿Alguna vez lo ha consumido? Varias veces. ¿Qué piensa usted de la información que hay en este periódico? Muy violenta, amarillista y muy popular. ¿Qué piensa de las fotografías? Algunas bastante pesadas, pues por la naturaleza del periódico como tal. Pero no debería ser así. Somos tu mejor opción. La herramienta alternativa para la educación. Lorena, ¿en qué parte de la ciudad se encuentra en este momento? En este momento me encuentro en la Plaza de Mercado La 40, conocida como Impala. Ella queda en la 40 con 10 y veo una persona que está consumiendo el periódico El Que Hubo. Voy a hacerle una pregunta. Buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre? Jorge Hernández. Listo, Jorge. ¿Usted por qué lee el periódico El Que Hubo? Yo lo leo por entretenerme nomás y ya me acostumbré a eso, solo por entretenerse uno ahí leyendo y pasar el tiempo. ¿Usted conoce otros periódicos? No, solo leo eso por colaborarle a la muchacha. El método. Bueno, Carolina, en este momento estoy haciendo un recorrido por la plaza y hay una particularidad que en todos los puestos encuentro un periódico, El Que Hubo. En este momento me encuentro con... Didier Peláez. Don Didier, usted es propietario de un local por lo que veo. No, arrendatario. Ah, listo. ¿Qué vende usted en este local? Aguacate y guanábana. Listo, don Didier. ¿Lee usted el periódico El Que Hubo? Sí, casi diario. Listo, ¿por qué? ¿Por qué le gusta leer este periódico? Estar informado de las noticias del día de Pereira. ¿Hay otro periódico que rote aquí en la plaza? No. Somos tu mejor opción. El método. La herramienta alternativa para la educación. qué parte de su recorrido va? ¿Ya va culminando o todavía le falta? Bueno, Carolina, en este momento me he desplazado al suroccidente de la ciudad de Pereira. En esta parte queda el sector de Cuba y me dirijo a un punto que se llama Ferretería El Depor. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Mario Ortiz. Don Mario, ¿usted a qué se dedica? Yo me dedico aquí al negocio de la ferretería, los chalecos, llantas, cascos, aceite, todo lo relacionado con la ferretería también. Tenemos muchas cosas para ferretería, bombillos, candados, accesorios de tubería, cemento, alambre. Don Mario, ¿qué periódicos conoce usted? Todos los días compramos el Cubo y hay veces el Vea Pues. ¿Le gustan esos periódicos? A mí me gustan los periódicos, que son más comunes que los ofrecen aquí en la Ciudadela. Listo, don Mario. ¿Lee entonces usted es lector del periódico El Cubo? Todos los días miramos la prensa, El Cubo, todos los días. O sea que a usted le gusta leerlo. A mí me gusta leerlo. ¿Por qué? Porque para estar informado sobre la noticia y sobre lo que pasa. ¿Cada cuánto lo lee? Todos los días. Todos los días lo compra. ¿La información que este periódico le brinda a usted le gusta? Sí, porque leo lo que pasa en la ciudad. Y por otra parte, nos gusta mucho mirar sobre lo que diga sobre deportes. El método. La prensa que más le ve es el Cubo, ¿verdad? Pues. Cualquiera ve en la calle, el Cubo, ¿verdad? Pues. No, y por otra cosa también, por los costos. ¿Y por el costo del periódico? Un periódico de esos, ¿cuánto vale? Vale, el uno vale 300 pesos y el otro está en 1000 y pico. Más, el periódico El Tiempo es más caro. Ese periódico es más costoso, ¿sí? Y entonces ahí se... Y el periódico El Tiempo le informa de Bogotá y nosotros estamos que le informen aquí en Risaralda, donde nosotros estamos. El método. Carolina, en este momento sigo mi recorrido por el suroccidente de la ciudad. Me encuentro con un negocio que se llama Chic & Josh. Veo a la señora y parece ser la propietaria del negocio. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Andrea Díaz. Señora Andrea, ¿usted es la propietaria de este negocio? Sí, claro. Veo que tiene el periódico El Que Hubo en una de sus mesas. Efectivamente. ¿Qué piensan ustedes de esas fotografías que utilizan? No, pues yo pienso que hay cosas que no deberían mostrar. Porque, por ejemplo, se supone que los periódicos es para todas las personas, y si uno está educando a niños, por ejemplo, hay que enseñarles a leer cualquier tema, puede ser el periódico, y si ven eso se aterran, entonces ya no van a querer volver a leer, por ejemplo, con las imágenes que se ven. ¿Usted es madre de familia? Sí. ¿Y usted ha guiado a sus hijos por qué periódico leer? No, pero sí les he dicho que deben leer, claro, porque el que les informa, aprende. ¿Y usted cree que sus hijos se pueden educar leyendo un periódico como El Que Hubo? Educar, pues a ver qué le digo, sí, puede haber una forma de educación. Por ejemplo, dicen, mataron a tal persona en tal esquina, tal otra, uno sí puede educar. Por ejemplo, ¿cómo? Vea, mire lo que traen las esquinas, vea lo que sucede en las esquinas, por eso no es debido estar en una esquina. Sí puede educar en cierta parte, no tanto de colegio o de lectura, sino de convivencia. Somos tu mejor opción. El método. La herramienta alternativa para la educación. Carolina, este recorrido ha culminado. Empezamos en la biblioteca del Banco de la República, donde el periodista Abelardo Gómez Molina nos dio su punto de vista sobre los modos de leer la prensa sensacionalista. Pasamos a la concurrida Plaza Cívica Ciudad Victoria, donde fue una experiencia diferente. Encontramos gente que le gustaba, gente que no le gustaba, gente que lo criticaba o gente que hasta decía no leer. Son particularidades que encontramos en nuestra ciudad, pero que a la hora de tocarla, de sentirla, de olerla, de palparla, vamos conociendo qué piensa la gente, qué está leyendo, qué está escuchando, todo esto. Pasamos a la popular Plaza de Mercado Impala. De aquí podemos rescatar que la tendencia era que este periódico es lo único que llega, ¿sí? Así que podríamos decir que es lo único que leen. Además, que les gusta. Además, que están de acuerdo con esa clase de periodismo que les está llegando. Somos tu mejor opción. El método. La herramienta alternativa para la educación. Queridos oyentes, el tiempo se nos ha terminado y es hora de despedir nuestro programa. Agradecemos a Abelardo y a los peregrinos por su colaboración y a ustedes que nos escuchan en nuestro programa educativo. Nos escuchamos el próximo martes en El Método.